mucho tiempo, tanto que nadie se acuerda cuánto, vivían en una aldea dos doncellas dormilonas que gustaban de permanecer en su alcoba hasta bien entrado el día. Pero cuando el sol apenas asomaba, el ama acudía a despertarlas. ¡Levantaos, holgazanas! ¡Despertad, que el trabajo no va a hacerse solo! ¡Ay, qué sueño! ¿Por qué no podremos permanecer en la cama un rato más? ¡Ay, si apenas está amaneciendo! Ah, debe ser por causa de este gallo impertinente que despierta desde temprano a la ama con sus cantos. De no ser por ese infame animal, podríamos dormir mucho más aún. Tienes razón. Y no te imaginas lo que ruego para que un día el ama se decida a un suculento guisado de gallo con coliflores. Tengo un plan para poner fin a la presencia de ese animal tan odioso. Ah, escucha. ¿Sí? Habla, que estoy impaciente por conocer tu plan. Muy sencillo. Agarramos al gallo, llevémosle hasta el viejo camino y allí se lo regalamos al cristiano que pase, con la condición de que se lo lleve bien lejos de aquí. De acuerdo, hay que poner manos a la obra. Y tal como lo planearon las perezosas doncellas, cogieron al infeliz animal, esperaron al lado del camino y pararon a un carretero que por ahí pasaba, diciéndole: te obsequiamos este gallo. Por las mañanas no nos deja dormir y despierta a nuestra señora ama. Lo único que hace hacer es no volver a traerlo por aquí y llevarlo bien lejos de la aldea. Muy contento se fue el carretero con su gallo, mientras las dos doncellas regresaban con su ama para hacer sus tareas. Esta, al verlas regresar, les dijo angustiada: algún pillo se ha robado el gallo del corral. Pobrecillo, ¿qué será de él? Y sobre todo, ¿cómo sabremos la hora de levantarnos por la mañana? Pues era su canto el que nos despertaba. ¿Y el gallo? ¡Ay, tan hermoso que era! ¿Y ahora cómo sabremos la hora de dejar la cama? Y así transcurrió el día. Y al llegar la noche... ¡Ay, ahora sí dormiremos hasta bien entrado el día sin el canto del gallo! No sabrá el ama cómo despertarnos a dormir bien y a gusto. Hace tiempo que debíamos haber largado de aquí ese malvado gallo. Y pronto cayeron en un profundo sueño. Pero apenas pasada la medianoche... ¡A prisa, holgazanas! ¡De pie! Y es hora de iniciar vuestras tareas. ¡Arriba, flojas, al trabajo! ¡Ay, pero qué ocurre, Maso! ¿Qué es esto? Pero si aún es medianoche, señora ama. ¡Ay, y qué creen que no lo sé! Pero como ya no tenemos al buen gallo para anunciarnos la salida del sol, no he dormido en toda la noche pensando en la hora de levantaros. Oh. El trabajo no se quedará sin hacer. ¡Así que arriba! ¡Arriba sin dilación! ¡Que no he de demorarme con más explicaciones! Y así fue que las doncellas hubieron de levantarse de muy mala gana, no habiendo podido dormir ni la mínima parte de lo que les permitía cuando el gallo cantaba a la salida del sol, aprendiendo aquella moraleja de que los remedios en ocasiones son peores que los males.